saliendo pa' la calle. Estoy ready ya. Con el corillo vamos al party. Esta noche hay rumba. La fiesta está que se calienta. Solo tú y yo, bebé. Ahora que tu cuerpo era ti. Sabes, no me arrepiento. Disfruta el momento que vivo y tu cuerpo me despide. Ya te olvidé.